Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Todos quienes comparten con nosotros en la primera radio pública cultural del país y precisamente en este noticiario de Cultura en Acción, que de a poco pues vamos concluyendo esta temporada aquí a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted nos puede escuchar y mirar en la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Hoy tiene que salir a cada una de sus actividades muy abrigado. Quito presenta una temperatura de 8 grados centígrados. Habrá lluvia según este reporte que podemos compartirlo con ustedes. Ya nuestro equipo informativo, Patricio Álvaro Silva en la dirección, Diego Salazar en controles, nuestra compañera Alexandra Cárdenas, que también está coordinando este espacio. Estamos listos y en la conducción damos la bienvenida a nuestro compañero Darío Mares. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a nuestra emisión 114 de este informativo de 90 minutos. Nuestros temas, por supuesto, la cultura ecuatoriana, la cultura internacional. Estamos también con actividades artísticas, siempre difundiendo todo eso en nuestro programa. Hoy, como siempre, quiero recordarles, estamos en Pichincha, en los 940 AM, en Ecuador y en el mundo, en las páginas www.casadelacultura.gov.es. y www.radiocce.com. En esta última página nos pueden ya observar en este mismo momento, porque tenemos un sistema de video y también de audio. Próximamente también estaremos en la 100.9 FM y también en www.culturafm.com. No quiero olvidarme de la aplicación Radio CCE HD. La puede descargar en su teléfono celular, en la tienda, en Play Store o en App Store, y ya la puede escuchar de forma libre y gratuita. Tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 36 minutos. Como siempre, una agenda llena para acompañarles a ustedes en esta mañana cuando usted está tomando su desayuno. Tenemos ya las 7 de la mañana con 36 minutos, 7:36 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y les contamos que estará con nosotros el maestro coreógrafo Rafael Camino, director del Ballet Nacional Hachigua. Nos acompaña para hablar sobre las actividades que se desarrollan precisamente con este ballet aquí en la capital de los ecuatorianos y sobre algunos conversatorios que ha mantenido a nivel internacional. Y de la danza nos vamos a la pintura, porque estaremos acompañados junto a Vinicio Mocrovejo para hablar sobre la exposición Emociones, Mutación Creativa, que se exhibe aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también la literatura se hace presente, ya que estará con nosotros la escritora Gabriela Arias, autora del libro El Circo de Aston. Rápidamente nos vamos con la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Les quiero comentar que continuamos con este inconveniente. Cerrado el viaducto de la 24 de mayo, existen todavía algunas quejas sobre el público En ser informado sobre los desvíos del transporte público, las bocetas están tomando otros sectores para poder llegar, cruzar la ciudad Oriente-Occidente. Tenemos también la restricción, ya no se puede circular en la avenida Eloy Alfaro, en el tramo que comprende entre la avenida Alemania y la avenida 10 de agosto. Usted, si quiere cruzar de sur a norte, ¿cuál es la ruta a tomar? Va a tener que coger la 9 de octubre, desplazarse hasta la calle Berlín y luego por la Mariano Acosta, regresar hasta la Eloy Alfaro y entrar por la Alemania y ya estará cruzando este sector donde se encuentra esta zona intervenida por el trabajo Metro de Quito. Lo mismo sucede en el sector de la Alameda, donde existen trabajos que se están realizando en la calle Ríos y ahora en el viaducto de la 24 de mayo. Usted debe tomar otros espacios, otras calles para poder cruzar de oriente a occidente. Y lo que nos informa Ecu911 Quito, algo que hacen un pedido y que está en primera línea, es que al momento de que existan lluvias, en cualquier espacio aquí en Quito, por favor, encienda la luz. Esto es importante, ver y ser vistos cuando llueve, porque ustedes saben que Quito, por ejemplo, en este momento está un poco oscuro, entonces se necesita demostrar que usted está por ahí presente. Hay colores en los que no se los avanza a divisar y por lo tanto es importante que usted encienda la luz. Está lloviendo en Quito, nosotros desde Los Chillos pudimos venir y hay ligera lluvia sobre la capital. Y además, les recordamos a usted que Q911 también nos dice que las rutas y carreteras de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas. Así que la invitación es que usted conduzca con cuidado. Y con este preámbulo, nosotros nos vamos ya con la información y les presentamos los titulares. Bueno, nosotros les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que hay restricción vehicular para el número de placas 5 y 6. 5 y 6. Recuerde que usted no puede ingresar al perímetro de la ciudad, por eso es importante que usted tome las precauciones y pueda ingresar a los parqueaderos, que no les cuestan nada. Sabemos que en el norte, en el sur, en el este, Hay parqueaderos, como por ejemplo Cuscungo, los que vienen desde el Valle de los Chillos, que usted puede dejar. Le dan una ficha, deja su vehículo y puede desplazarse tranquilamente a los lugares de trabajo, a esos lugares donde usted ya de alguna forma ha determinado. Abríguese, tome su paraguas, salga con tiempo, porque nuestro compañero Darío ya les comunicó lo que nos había dado a conocer la empresa metropolitana a través de las redes sociales, que no pueden pasar por algunos perímetros de la ciudad debido a los trabajos que se encuentran haciendo a lo largo y ancho de la ciudad para el metro. Avanza esta obra y por lo tanto también es importante la colaboración de la ciudadanía para evitar también accidentes. Así que tome las precauciones, mis estimados amigos y amigas. Vamos entonces nosotros ya de inmediato con los titulares. Ecuador se alista para el tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Cacho Gallegos celebra los 15 años del Teatro de la Vuelta en Ecuador. Pocapelo una vez más demostrará en concierto cómo hacer música con la boca. Inicia la celebración del Inti Raymi y el Corpus Christi. fiestas autóctonas, de lo ancestral y religioso. Conocoto vive sus fiestas con música intercolegial. Poetas de América se reúnen en Carchi. La Dirección Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí ya cuenta con su nuevo director. Banda estadounidense Aerosmith se presentará en Inglaterra a pesar de la preocupación sobre la seguridad. El Museo Rodin de París presenta una muestra del artista alemán Ansel Kiefer. Al ritmo del tamunangue, Venezuela celebra a San Antonio de Padua. Cuando son exactamente las 7 de la mañana y 44 minutos, damos ya inicio con nuestra información. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Arrancamos con la información. Los poetas de Carchi y de Nariño, allá en Colombia, participan en el homenaje a Luis Enrique Fierro en el tercer encuentro internacional itinerante de Poetas de América. En homenaje a Luis Enrique Fierro se desarrolla el tercer encuentro internacional itinerante de Poetas de América, del 28 al 30 de junio en Ipiales, Colombia, y el 29 de junio en Carchi. Para el sociólogo Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Carchi, el realizar el encuentro de poetas itinerantes por tercera ocasión es parte de las responsabilidades de su recién asumida presidencia. Y este homenaje es precisamente por su intensa actividad en la integración cultural en esta frontera, ese hermanamiento que tenemos desde allá, desde el fondo de los siglos, desde nuestros ancestros, nuestros abuelos pastos, de modo que desde allí viene esta interacción cultural y obviamente Luis Enrique Fierro ha sido una figura gravitante. Uno de los objetivos de este encuentro es hacer una integración cultural junto con varios países de Latinoamérica, además de la presentación de poetas de Carchi y de Nariño, departamento perteneciente a Colombia. En algún momento los intelectuales de Nariño y de Carchi nos unimos para pergeñar una antología de poetas acá en la Suma de Frontera, edición que se dio con una de las casas editoras más importantes de Colombia, que es Casa de Libros, y luego surgió la idea de hacer estos encuentros de poesía a nivel internacional. Luis Enrique Fierro, Carlos Pozo Romo y Ramiro Almeida son algunos de los que mostrarán sus más recientes obras a estudiantes y al público en general. Reportó Paula López. Siete de la mañana con 46 minutos, artistas y estudiantes fomentan la cultura y rinden homenaje a Conocoto en los 157 años de parroquialización. Los jóvenes rinden homenaje a Conocoto en sus 157 años de parroquialización. Para Fernando Mena, organizador del Festival Intercolegial de Música, el fomentar este tipo de eventos incentiva la cultura y mantiene las tradiciones en la parroquia. Nace de una serie de ideas que yo he tenido de manera individual y que por siempre he soñado que tener un Conocoto cultural, un Conocoto que refleje lo que es tierra de artistas, cuna de artistas. Entonces, la idea fue primeramente organizarnos como artistas en una asociación de artistas profesionales. Este evento contará con el respaldo de la Asociación de Artistas Profesionales de Conocoto, integrado por 40 exponentes de distintas artes, entre los cuales cuentan pintores, músicos, bailarines, magos, entre otros. Y este espacio está creado para los jóvenes de mi parroquia, especialmente para que se manifiesten a través de la música con sus creaciones, que lo hacen con profesores de música en el aula, pero que en esta oportunidad se les va a dar el espacio para que ellos pongan en escena todo lo que hacen. El organizador del Festival Intercolegial de Música Conocoto 2017 nos invita a apoyar el evento juvenil. Quiero invitarles a todas y a todos para este jueves 15 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Coliseo de Conocoto. Contaremos con la presencia de varios colegios. Reportó César Figueroa. Yurki Minota, el nuevo director de la Casa de la Cultura de Esmeralda, lleva adelante una intensa agenda de actividades culturales. Tras la posesión del músico Yurki Minota como el primer director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas, el pasado 25 de mayo, las actividades en esta dirección buscan llamar la atención de sus pobladores. Por ejemplo, entre ellos podemos mencionar el festival Retumben los Tambores, Esmeraldas, Cultura Viva, entre otros. En agenda, esta dirección tiene previsto ser parte de una serie de eventos que coinciden en el mes de agosto. Jonathan Minota, hijo del director quien colabora con la casa, nos cuenta más. La Asociación Nacional de Bibliotecarios del Ecuador, de la Biblioteca Eugenio Espejo, van a hacer un evento con sede en Esmeraldas, 25, 26, 27 de agosto mismo. Ya. Ya. O sea, son muchos eventos, y para esa misma fecha viene el evento Fantasía, Ritmo y Color, ya, que va a realizar la Casa de la Cultura en el marco de la 13ª entrega del Festival Canalete de Oro. O sea, son un sinnúmero de eventos que vienen en la misma fecha. Entonces, la Asociación Nacional de Bibliotecarios de Eugenio Espejo, filiales Esmeralda, nos emite de que van a venir todos los bibliotecarios del Ecuador, ya nacional, y este evento se va a realizar el día, quizá, jueves 24, 25 y 26 de agosto. O sea, es la misma fecha. Ya, esto lo van a realizar un día, sí va a ser aquí en las instalaciones, y otro día se va a realizar en el balneario de Las Palmas, en los edificios de Flopet. Ajá. Y la clausura va a ser de eso se va a encargar el municipio de Esmeralda. Entonces son tres eventos que tendríamos con este en la misma fecha, pero no tenemos ningún inconveniente en apoyar. También tienen previsto continuar con la promoción de la música urbana y la tradicional, por ejemplo, los chigualos, arrullos, décimas y alabaos. También realizarán la publicación del libro Delirios y un calendario chapelache para que la gente conozca la lengua nativa de Esmeraldas. Y continuamos con más información. Luego de hacer un repaso por las actividades culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos vamos al ámbito nacional. Tenemos novedades aquí. 80 meses por los 5 continentes, 3 obras con 3 temáticas diferentes, así se fortalece el grupo cuencano Teatro de la Vuelta. Cuencano de 38 años, Carlos Gallegos, más conocido como El Gacho, estudió físico-matemático, pero se inclinó por el teatro, pese a que su sueño era ser pintor o diseñador gráfico. Trabajó con varios grupos combinando teatro, circo y teatro gestual. Ser actor te abre muchas puertas que quizás no abrirías en tu vida cotidiana. No se necesita una vida programada para estar cómodo. Se requiere adaptarse a las situaciones y afrontar los retos con la ambición de llenarse de experiencias para luego aplicar a los personajes, nos comenta el Cacho Gallegos. Trabajo intelectual también de entender una obra, de escribir, de entender los personajes. Entonces, esta combinación física, emocional e intelectual me parece que hay muy pocos trabajos en los que hay las tres juntas. Gallegos es actor, pedagogo, dramaturgo y director de teatro. En el 2002 fundó la Compañía de Teatro de la Vuelta, con la cual ha puesto en escena 22 obras de teatro, clown, teatro gestual y danza contemporánea para artistas de Latinoamérica y Europa. Colaboró como guionista en largometrajes y en el año 2006 protagonizó la película Prometeo Deportado, del director Fernando Mieles. En el 2007 se estrena con su primera obra de teatro gestual, Plush, lo que le permitió viajar por los 5 continentes, bajo el nombre del proyecto La Vuelta al Mundo en 80 meses. En un inicio no se llamaba Teatro La Vuelta, se llamaba La Vuelta al Mundo en 80 meses, y no era una compañía, era un proyecto que yo empecé en el año 2002, con el objetivo de dar una vuelta al mundo en 80 meses, de actuar en los 5 continentes en un plazo de 80 meses. Empecé en el año 2002 y terminé en el 2008. Y logré actuar en los 5 continentes, pero en 83. En el 2010, escribe su primer libro, Barrio Caleidoscopio, traducido al francés y publicado en versión bilingüe, en colaboración con el Festival de Teatro Iberoamericano de Francia. Estudió en las escuelas Malayerba y Cronopio, Ecuador, Jace Locoup y Los Somovag, Francia. El grupo cuencano se fortalece con 3 técnicas diferentes. Okay, desde que empecé el teatro, en mi primer taller tuve un profesor de mimo, un clown y un actor, Pancho Aguirre. Y dos actores, o sea, era como ya desde entrada 3 tipos de teatro diferentes. Al mismo tiempo que hacía mimo, aprendí a hacer zangos, malabares, monociclo, animaba fiestas infantiles, hacía títeres y hacía obras de teatro. Para Cristina Figueroa, estudiante de Carlos, es uno de los mejores exponentes del país. No lo dice su trayectoria, sino el trabajo que le solicitan en otros lugares del mundo. Y la primera vez que le vi en escena fue Plush, me acuerdo así clarito. Impresionante, no puedo explicarte. O sea, yo veía maravillada y decía, no puedo creer que este man logre tenernos a todos tan concentrados y tan cagados de la risa. Así que hay que tomar un taller con él. En la Casa Humboldt, de jueves a sábado, a partir de las 8, estarán las obras del Cacho Gallegos. Y los domingos en el Teatro Mandrágora de la Casa de la Cultura. A las 18:30 y a las 20:00, la obra Plush. Reportó Michelle Aguiar. Tenemos ya las 7 de la mañana con 55 minutos, 7:55 en todo el territorio continental ecuatoriano. En el mes de junio se realiza el Inti Raymi y el Corpus Christi en las comunidades indígenas ecuatorianas para mantener viva la tradición de festejo y agradecimiento. Los detalles a continuación. El Inti Raymi y el Corpus Christi, dos celebraciones tradicionales y católicas del Ecuador, que conmemoran al astro sol y al cuerpo de Cristo, se organizan en fechas consecutivas. Estas fiestas se dan desde la época colonial, por la unión del calendario de los incas y la incorporación del calendario religioso español. La región andina es la que más conmemora estas festividades, debido a una hibridación cultural, que no es más que la fusión de lo católico con lo ancestral. El catolicismo tuvo un mayor impacto en estas comunidades por la evangelización de las diferentes órdenes religiosas. Para la religión católica es profana adorar ídolos como el sol o la luna o una montaña como el Chimborazo, el Tungurahua. Entonces se fueron conteniendo esas celebraciones de tal suerte que en estas épocas se celebra el Corpus Christi dentro de los templos o con pequeñas procesiones alrededor del tema religioso. Así explica el gestor cultural, Patricio Robalino, acerca de estas celebraciones que utilizan el ruku, paya, sacharuma, como insignias para la toma de la plaza en el Inti Raymi, que además tiene como elemento musical al pingullo, un hueso de canilla hecho flauta que acompaña a un suave tambor. Robalino invita a la comunidad a participar de estas festividades. Vayan a ver, alisten, todos alisten las maletas. Levanten la mano los que quieren ir a Cayambe, los que quieren ir a Tabacundo, los que quieren ir a Peguche o a las comunidades que están alrededor del lago San Pablo. Eso por ir al norte, para que madruguen al baño ritual a las 3 de la mañana y se vayan a la cascada de Peguche. Reportó Nicole Herrera. Y hay que anotarse para ir a esta festividad del Inti Raymi, o también, como se la conoce, la fiesta del Corpus Christi. Y avanzamos con la información. El Museo Antonio Santiana, cuna de la antropología y arqueología ecuatoriana, acaba de cumplir 92 años de existencia. Darío Males amplía la información. La semana pasada, el Museo Antropológico Antonio Santiana de la Universidad Central del Ecuador realizó foros sobre estudios antropológicos y arqueológicos para conmemorar sus 92 años de existencia, catalogándolo como el más antiguo de antropología en el país. En la cita, el ingeniero Alexander Hirsch donó 88 artefactos arqueológicos de la cultura Valdivia, que ahora son parte de los bienes de este museo. En él se pueden encontrar las colecciones arqueológicas de Federico González Suárez, Jacinto Gijón y Camaño, Pedro Porras y Antonio Santiana, quien administró este lugar entre 1959 y 1966. El museo cumple con una función pedagógica y educativa, al tiempo que también es un espacio de investigación bibliográfica y objetual. ¿Cuál es el objetivo primordial del museo? Su director, el sociólogo Nelson Rueda, tiene la palabra. Ayuda mucho a la propia visión que de universidad se debe y se puede y se tiene que tener, no solamente como el espacio en el cual se reciben unos conocimientos, sino en el cual se valora, se difunde los elementos de la identidad nacional, los elementos de la interculturalidad, con aquello que nos indica que las culturas milenarias que se vivieron aquí en nuestro país son culturas que tuvieron unos conocimientos en astronomía, en matemáticas, en medicina, en hidráulica, etcétera, es decir, que deben ser puestos en valor, en esa necesidad también. O sea, si nosotros sabemos de dónde venimos, hacemos fuerte nuestra identidad, también nos presentamos hacia afuera, hacia el otro, en las posibilidades de un desarrollo diferente. Al entrar al museo, lo que primero llama la atención son los cráneos prehispánicos de la cultura cochasquí, que están en una gran vitrina al costado derecho. Más adentro se encuentran utensilios de obsidiana, lítica y cerámica de Valdivia, latolita, jamacoaque, capulí, panzaleo, purúa, cotocollao, caranqui, entre otros. Al cierre de la visita se encuentran vestigios incas. La ruta ofrece varios vestigios que llevan a repensar la historia del país. Así lo ve Mauricio Espinosa, visitante del museo. Bueno, interesante porque al final muy pocas veces uno entra a un museo y puede tomar fotografías. Eso es sumamente bueno. Y lo otro, creo que son piezas que realmente revelan muchas cosas que tal vez no se saben en otros museos, tal vez. Creo que la realidad nuestra de estudios desde niño fuera que siempre fueron los incas, pero realmente fueron los quitucaras, los preincas, los que estaban realmente dominaron nuestro territorio, pues, ¿no? El museo se encuentra ubicado en el subsuelo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. Atiende de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. El ingreso es libre. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ocho de la mañana con un minuto, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar estará con nosotros el maestro Rafael Camino y el Ballet Nacional Hachiwa. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Noveno Festival Cantos del Sur. Sábado 17 de junio en la Tribuna del Sur a las 15 horas. En concierto. Falla. Libertad Andina. vientos andinos. Villamarca. Cayari. Intilaimi. Quigua. Alcamari de Loja. Sábado 17 de junio, Tribuna del Sur, 15 horas. Te esperamos. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Somos testigos de la historia. Somos testigos de la cultura. Zona Cultura, 100.9 FM y 940 AM. Muy pronto. Zona Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Bien amigos, abrimos de esta forma nuestro segmento de entrevistas, la hora exacta, 8 de la mañana y 5 minutos. Los procesos culturales avanzan y el trabajo del Ballet Folclórico Nacional Jacchiwa se ve en cada una de las conversaciones de su director Rafael Caminos, además en las presentaciones de la agrupación que las realizan todos los meses de este 2017. Para conocer más sobre esta proyección le damos la bienvenida al maestro Rafael Caminos. Yo diría que es una gran oportunidad de poner en conocimiento los procesos, y especialmente los procesos culturales que se hace desde Quito, desde la Casa de la Cultura, pero sobre del Ecuador y para el mundo. Entonces, estamos ahora tratando de conversar, tratando de analizar cómo está la danza folclórica, la danza étnica, la danza de que se recupera las manifestaciones ancestrales de cada pueblo. Entonces se ha hecho coloquios, se ha estado en México, posiblemente me voy a Chile, y haciendo análisis de cómo está la danza folclórica en México, lo que es Amalia Hernández, lo que es Xcaret en Cancún, lo que es Berioshka, lo que es Bolshoi, y ahí poniendo un poco lo que es el Ballet Folclórico Nacional Jacchiwa. Entonces son procesos importantes a donde se dice ya que el Ballet Folclórico Nacional Jacchiwa es el único ballet folclórico en el mundo que recupera las manifestaciones ancestrales de un pueblo, porque es muy difícil mantenerlo vivo, todas las expresiones, las tradiciones ancestrales con sus propios elementos, con su propia música. La globalización está encaminada a tratar de incluir otros ritmos, otros trajes, otras formas de danzar. Entonces, estamos en eso ahora, tratando de orientar al mundo y tratando de que vean que en el Ecuador existe una agrupación que está haciendo lo que ya no pasa en otras partes del mundo, sino más bien nosotros dando fuerza a la identidad, a la autoestima, a la dignidad y a la belleza de este país tan chiquito, tan mega diverso, pero que nosotros como Ballet Folclórico Nacional Jacchiwa recuperamos los elementos, las texturas, los collares, los sombreros, los ponchos, las fajas de lo que utilizaban hace 150, 200, 100 años. Entonces estamos en ese proceso. Rafael, Cuando hablamos de la globalización, significa que Hachigo ha tenido la oportunidad de internacionalizar la danza de nuestro país. ¿Cómo ha sido ese proceso? Más bien yo diría promocionar, porque nosotros como Ballet Folclórico Nacional Hachigo no tenemos ninguna coreografía de otros países. Entonces, para nosotros es un proceso, yo diría, de avanzada de identidad, para ser un ejemplo para otros jóvenes, otros niños, otras personas que están haciendo danza. Entonces, es un proceso a donde hay muchos contactos, hay muchas formas de hacer danza en el mundo, hay muchos festivales de la CIAD, del CIOV, del CID, pero que desgraciadamente lo que hicieron es aprovecharse de Latinoamérica para hacer festivales en Europa, hacer festivales en Asia, hacer festivales en Norteamérica y en Canadá. Desgraciadamente yo pertenecía al CIOV, a la CIAD, al CID, pero tuve que dejarlo porque no estoy de acuerdo en esos procesos. No es posible que nuestros jóvenes que tienen grupo de danza tengan que pagar los pasajes, por ejemplo, para ir a presentarse en estos festivales en Francia, en Italia, en Alemania o en cualquier parte del mundo, sino más bien estas personas que hacen estos festivales tienen el derecho y la obligación de dar el apoyo suficiente, porque la cultura Latinoamérica es una potencia. Te diría más que todo Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y México somos una potencia cultural para el mundo. No te olvides que Europa ya son mayores en esto. ¿No se ha insistido, por ejemplo, el retorno de ustedes a ser parte de estas organizaciones? No, porque yo definitivamente... ¿Fue renuncia? No, yo tengo proyectos y procesos. Entonces yo traté de que en los congresos mundiales del CIOV se discuta sobre el apoyo a la cultura latinoamericana, y bueno, eso es un negocio, de frente te digo, es un negocio a donde los que hacen los festivales se quedan ricos para todo el año y hacer el próximo festival. Entonces, no estoy de acuerdo con eso y de que la gente ecuatoriana, los jóvenes por viajar, tengan que hacer erogaciones bastante grandes a través de rifas, a través de vender animales y quedarse endeudados. Inclusive llegaron grupos a dejar vendiendo los trajes a los países que van. Entonces se fue una degeneración cultural, un tráfico cultural dancístico que en vez de hacer un favor a nuestros países, le hacen un daño porque no es el asunto de viajar, es el asunto de demostrar lo que es un país y con frente en alto y bien dormidos en hoteles y bien comidos y todo. Entonces no está bien eso y tuve que dejar a los 5 años que era presidente del CIOV en el Ecuador. En el caso de Hachigua, ¿cómo entendemos? ¿Representa la danza autóctona o lo que usted nos ha mencionado en algunas ocasiones, cómo es la proyección? Sí, bueno, yo tengo la suerte de haber convivido en comunidades indígenas y darme cuenta ahí, yo hice un estudio con Paolo de Carvalho Neto, con los Pozos Tejada, sobre lo que es el folclore autóctono. El folclore autóctono es donde que se da en el lugar de los hechos, con los indígenas en la tierra, con el perro, con el puerco, en la fecha del santo, con los personajes propios. Todo eso se fue perdiendo, todo eso se fue acabando. Entonces, después de eso está la danza folclórica autóctona de proyección, son cuando salen de esas comunidades a una festividad en una ciudad. Por ejemplo, Fiestas de Quito antes se traía grupos de indígenas a que bailen en la Avenida de los Chiris, y por ahí pasaba un avión y por ahí los fotógrafos. Entonces, va dañando el carácter de lo que es el hecho cultural. Y, por ejemplo, salen a bailar indígenas en Pujilí por la fiesta de Corpus, y no es lo mismo bailar en la tierra y en la fecha, y con sus suyos, y se va tergiversando el hecho, ¿no es cierto? Lo que va quedando es el vestuario. Entonces, después de eso, se hizo un estudio sobre las danzas de proyección folclórica, que es lo que hace Hachigua. Recupera lo autóctono con los trajes, con la música, con los elementos, con la sensibilidad, y lo pone al escenario a través de todas las artes. O sea, si por ejemplo vos vas a ver una pintura, esa pintura te da un mensaje, y date cuenta de lo que es la danza, ¿no? Ahí está la música, el teatro, toda la literatura, la historia. Entonces, si con un arte, con la pintura se da mensaje, imagínate con la danza, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho siempre danza de proyección, danza folclórica de proyección. Ahora, si hablamos de lo autóctono, que se rompe quizá esto al momento de que los grupos salen a los diferentes cantones, a los pueblos, a otras localidades, ¿hay ahí quizá la toma de otras formas de manifestación para incluirla dentro de lo autóctono? Sí, mira, desgraciadamente estamos acostumbrados a que el señor alcalde diga que vengan esa comunidad o el prefecto, vamos a sacar a los indígenas. O sea, es la utilización también del ser humano con sus trajes. Además, ahora hay pocos trajes, ¿no? Por ejemplo, te digo, en Pujilí, en 1971 yo conté 132 danzantes. Pero ahora en Pujilí se va a ver a lo mejor unos 10, 12 danzantes. Los danzantes del municipio, los de Fachahuango y alguna otra comunidad. ¿Y ahora qué hacer para que no se rompa esto? Bueno, hubo muchos procesos negativos a donde, por ejemplo, muchos indígenas que salían a bailar en Pujilí desde el jueves hasta el domingo dejaban sucia la ciudad. Entonces, en vez de generar espacios a donde puedan alimentarse bien, hacer sus necesidades, entonces en Pujilí especialmente, yo trabajé en el Belcio de Quevedo, entonces el municipio prohibió que los indígenas bajen. Automáticamente, después de ese proceso, los indígenas se hicieron evangélicos. Y después de hacerse evangélicos, empezaron a quemar y a vender todos esos trajes. Entonces, y ya no hacen, o sea, la fiesta ya se va acabando, ya no hay. Date cuenta, Teófilo Quispe de la parroquia de Polo pasaba bordando todo el año con 15, con 12 operarios. Entonces había una producción grande de estos trajes, que era necesario bailar con trajes nuevos en la fiesta de Corpus con los priostes, pero ya después se fue desapareciendo eso, y últimamente, te digo, es muy difícil, la gente ya no borda y a mano, ahora a lo mejor te bordan las blusas de Otavalo, de Cayambe, te bordan a máquina, entonces se va perdiendo todo lo esencial. Ahora, maestro, ¿cómo camina este proceso? Usted ha recibido una asignación presupuestaria aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para mantener vivo al Ballet Folclórico Nacional Hachiwa y sus presentaciones los días miércoles. Bueno, nosotros tenemos un apoyo del Ministerio de Finanzas, muy poquito diría, pero Dios le pague, ¿no? O sea, si no fuera por ese apoyo, realmente estuviéramos en la cefalía, porque para mí bajó mucho el turismo. No es fácil mantener el espectáculo permanente, es muy difícil. Bueno, eso sirvió para ir consolidando proyectos. Entonces tenemos el proyecto de alfabetización patrimonial comunitaria, tenemos el proyecto de fiestas patrimoniales en el Centro Histórico de Quito, hacemos espectáculos en comunidades, en escuelas, damos charlas y conferencias y que vayan a ver el espectáculo del ballet a estudiantes de turismo, de antropología cultural, de historia. Entonces estamos en el proceso de educar, de compartir, más que todo de hacer conocer este proceso de lo que es Hachiwa, porque nadie cree que esto existe en el Ecuador y existe, o sea, tenemos que ser reales, o sea. Ahora, con este trabajo investigativo que sé que usted está realizando, danzas de otros países, ¿cómo mira usted todo ese proceso, incluido Hachiwa? Bueno, cuando estábamos hace un mes 15 días en México, hicimos un estudio con la maestra Patricia Ulestia y gente que está muy, muy, muy de cerca haciendo el seguimiento de la danza de México especialmente y de otros países. Entonces lo más importante era ver cómo está el ballet de Amalia Hernández en cuanto a lo que es demostrar lo que es México. Y bueno, tuve que dar charlas, tuve que dar clases. Hubo un proceso muy lindo de coloquios, de conferencias y de clases maestras que decían ellos. Para mí no son clases maestras, sino convivir lo que aprendí desde muy niño. Entonces ahí fuimos analizando lo que está sucediendo en México, en el mundo. Se logra tratar de decir, bueno, ¿qué nos toca hacer a los jóvenes? Entonces di charlas a muchos jóvenes, a muchos profesionales en danza, en antropología, y decir, bueno, recuperemos lo nuestro, o sea, recuperemos nuestra música, recuperemos las formas de bailar. Por ejemplo, en México ya no hay la danza etnocontemporánea. Y aquí, en cambio, se hizo muchísimos talleres, se hizo muchísima publicidad de eso, pero sobre todo talleres y eso enseñaron a los jóvenes que hacen danza acá, lo que es la danza etnocontemporánea. Y esa danza etnocontemporánea nace con un señor cubano, y después con el compañero Paco. ¿Y qué hacen ahora, por ejemplo, si ya no hay lo etno contemporáneo? Están haciendo otras cosas como rondas. ¿Rondas? ¿Así sí, se llama? Sí, o sea, están haciendo rondas. Por ejemplo, Amalia Hernández, hay una parte de su espectáculo que hace rondas con la música de charros y ya se perdió todo lo étnico de lo que era el ballet de Amalia Hernández, igual a Xcaret. Xcaret estaba... ¿Tiene sentido eso? Para mí tiene sentido por los niños, porque hay que educar a los niños también en base a sus tradiciones, a sus cosas infantiles. Pero ya como decir, Amalia Hernández es la demostración de la cultura de México, entonces ahí ya discrepo un poquito, porque aparte que México fue conquistado, reconquistado y requete conquistado, y ahora ya se está perdiendo las danzas étnicas que tenía ese gran ballet. Xcaret es igual, o sea... Yo he estado algunas veces ahí viendo, eso es lo máximo de lo máximo, la entrada cuesta $270, imagínate. Entonces, y ver ahora que toda la parte étnica de los aztecas y de todas las etnias de México se están desarrollando de otra forma, ¿no? Por la globalización, porque el público dice, según ellos me decían, el público pide otras cosas. Procesos que van cambiando. Van cambiando. Bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo ya 38 años. Y algunos me dicen, Rafael, 38 años. Te digo, sí, pero tenemos 67 coreografías y todas registradas y todas en base a una convivencia y a una investigación. ¿Coreografías que es posible verlas dónde y cuándo? Bueno, todos los miércoles en la Casa de la Cultura, en el Demetrio Aguilera. A las 7:30 en punto hasta las 9:30, pueden hacer reservaciones al 0999-66-1767 o si no al correo electrónico rafaelcamino@jacchihua.org. Entonces, este es único, es un espectáculo único en el mundo y la gente sale satisfecha, sale llorando, me abrazan, dicen, ¿qué viste, Rafael? ¿Cómo es posible que esto hiciste? ¿Cómo es posible? No entienden muchos. Así es, y por lo tanto, pues el público está invitado, pues, a ver al Ballet Folclórico Nacional Jacchihua en la Casa de la Cultura Ecuatoriana todos los miércoles a las 19:30. Sí, decirles además que si tienen amistades que llegan a visitarles los miércoles, ya saben a dónde llevarles. Y es realmente un reencontrarse con nuestras raíces, con nuestros collares, con nuestros ponchos, con nuestros sombreros, sobre todo con nuestra música, donde está el yumbo, el danzante, el yarabí, el capixca, el sanjuanito. Entonces, recomendación, ¿no? Si tienen alguien que llega a la casa y no tienen a dónde llevar, por favor... al Demetrio Aguilera todos los miércoles. Yo soy puntual, empezamos a las 7:30, deben estar desde las 7. Hagan reservaciones para que estén sentaditos en la mitad de las butacas. Entonces, Dios le pague por invitarme a compartir esto que es el Ecuador, esto que es mi vida, esto que es mi mundo. Estamos haciendo algunos proyectos para este año, tiene que salir y tenemos que hacer muchas cosas. También el 25 de junio, en el Centro Histórico, haremos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y la fiesta de Corpus, vamos a unir las dos. Entonces ahí van a ver los danzantes. Si no han podido ir a Pujilí, vengan a ver los danzantes en el Centro Histórico. Si no pueden ir a Cayambe, a la parte norte de Pichincha y en Babura, vengan a ver los de Ablaumas, Aruchicos y Chinucas. En el Centro Histórico estaremos más o menos unos 220 bailarines. El domingo a 25, desde las 10:30 de la mañana hasta las 2:30. Entonces, invitarles porque... es el momento de compartir, de compartir identidad, de decir lo que es el Ecuador, lo que tiene el Ecuador. Entonces, invitados todos, y así tenemos, cada mes hacemos fiestas en el Centro Histórico. Creo que en julio es la fiesta de la Virgen del Carmen. En agosto vamos a hacer algunas cosas con la Secretaría de Cultura del municipio. En septiembre igual, por lo que es patrimonio, septiembre es patrimonio de Quito. En octubre haremos la fiesta de San Francisco en homenaje al Papa Francisco, que también tuvimos la suerte de bailar para el Papa Francisco, para el Benedicto y para Juan Pablo II. En octubre, en noviembre hacemos la fiesta del Día de los Difuntos, el 2, caiga el día que caiga, pero el 2 hacemos en el atrio de la catedral como hacían antes en los cementerios indígenas. Y en diciembre, creo que antes del de lo que es la Navidad, el domingo antes, ahí hacemos el pase del niño con todos los personajes, las cuchquicargas, las cantoras de Chang, el niño Disinche, las chinas caporales, los priostes, los jocheros, los pastores. Entonces, y siempre con banda de pueblo, entonces vamos a recuperar lo nuestro, a sentir, a darnos cuenta lo que hay en el Ecuador, lo que tenemos en el Ecuador y lo que podemos disfrutar con la familia, podemos disfrutar con todos. Gracias, maestro Rafael, por habernos acompañado. Bien, amigos, ahí tenemos la presencia de Rafael Camino, este maestro coreógrafo. Tenemos la hora exacta, 8 de la mañana, 23 minutos. Hacemos una breve pausa y en breve estamos junto al artista Vinicio Mogrovejo para hablar sobre su exposición Emociones, Mutación Creativa. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19:30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, Pura Boca. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buen día, buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Bueno, y tenemos ya las 8 de la mañana con 26 minutos y es momento de dar la bienvenida a Vinicio Mogrovejo, quien se encuentra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Precisamente ese trabajo en la Sala Miguel de Santiago y Eduardo Kingman. Aquí están 39 pinturas en exhibición. Vinicio Mogrovejo es ingeniero en diseño gráfico y comunicación visual. En la pintura se declara ser un autodidacta con estudios no formales. Desde sus 19 años se ha dedicado a la pintura, participando en exposiciones individuales y colectivas. Además de la pintura, también desarrolla videoarte, instalaciones y performance. Buenos días, Vinicio. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. tu segunda ocasión aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta participación nos presentas la exposición Emociones, Mutación Creativa. Quisiera que nos des a conocer, podemos aquí observar arte abstracto y diferentes técnicas, diferentes materiales también usados. ¿Desde hace cuánto tiempo trabajando en esta idea, mutación, emociones, mutación creativa? Bueno, te comento así rapidito, yo empecé a pintar desde los 6 años, ¿no? Y a los 19 años entré a la Facultad de Artes, estuve 2 años en la Facultad de Artes, pero me decidí por el diseño gráfico, gracias a una materia que recibimos ahí. Este estudio en diseño me abrió las puertas y todas mis inquietudes que yo tenía sobre el arte abstracto, los pude ir concretando gracias al diseño. Y básicamente en eso me he desempeñado por muchos años. Y hace unos 4 años empecé a trabajar esta muestra, investigando bastante sobre cuál es la motivación en sí del artista hacia el arte abstracto. Uh-huh. Y en ese estudiar me di cuenta que a mí, en lo personal, la parte creativa se me desarrollaba mucho más bien con la cuestión emocional. Y sentía que cada que yo iba pues experimentando, trabajando, conceptualizando y buscando, eso cada vez me iba despertando más emociones diferentes. Y en verdad pude ir como constatando, se podría decir, en sí lo que son los principios básicos del arte abstracto. A tu criterio, ¿cómo se encuentra este tipo de pintura en este público, en la ciudad de Quito? Considerando que muchas veces el público, al enfrentarse a este tipo de obras que son abiertas a la interpretación, puede abrir muchos criterios. Bueno, yo soy consciente de eso, ¿no? La misma muestra que está en la Casa de la Cultura estuvo por 2 meses en el Museo de la Ciudad. Ya, ajá. Y he podido topar o palpar muchos criterios en cuanto al arte abstracto. Mi tendencia es un poco contemporánea también porque utilizo animación y todo lo demás en computadora. Yo creo que el arte abstracto siempre tendrá en el mundo contemporáneo un campo porque básicamente se presta para experimentar con muchos elementos que son de actualidad. Por ejemplo, lo que tú decías del videoarte, la animación y ir conjugando sobre todo el diseño gráfico, puesto que este arte también nació de artistas plásticos que fundaron la escuela de diseño, ¿no? Entonces, yo creo que mientras uno más experimenta y más avanza con la tecnología, cualquiera sea su arte que aplique, siempre tendrá como que un futuro. La obra abstracta no está cerrada, no está concluida como podría interpretarse una obra bodegón o un paisaje, un paisajismo o un retrato, siempre está abierta a la interpretación. En el caso de la pintura Ángel de Luz, ¿cuál era la idea tuya al momento de trabajar en esta obra? Ya, sí, obviamente, eso justo me preguntaban, me decían, la noche de la inauguración me decían, pero bueno, ¿qué es lo diferente de mirar un abstracto y de mirar un realismo? Es básicamente que en el realismo nosotros vemos la maestría del pintor o del creativo a tal punto que domina su técnica, domina su capacidad de observar y de ilustrar, ¿no? En el abstracto, en cambio, podemos ver cómo el artista o el creativo puede incursionar tanto que cada pincelada puede tener un gesto. Un gesto se llama cuando el artista ha avanzado a dominar su conocimiento y su técnica. Entonces yo creo que básicamente el arte abstracto es más enigmático. Sí, uh-huh. Yo decía, y me encanta eso porque cada persona puede, aparte del significado que le da el pintor o el creativo, cada persona puede armar o interpretar de diferente manera. Y eso es chévere porque cada uno se convierte prácticamente también el creativo al rato en que empieza a ver formas, figuras y más que todo yo creo que el arte abstracto se fundamenta en otras cosas como interrelacionar formas, figuras, colores, infinito, Uh-huh. En ese sentido, no habría una mala interpretación de tus obras, sino que todas son unas interpretaciones. Está abierta a cualquier tipo de interpretación. No, obviamente las que tienen, por ejemplo, en mi muestra, las que tienen título, uh-huh, son a las que yo he querido que tengan título. Que tenga algún sentido tuyo. Exacto. Ya, ajá. O sea, yo les he bautizado, podría decir. Uh-huh. Pero en las obras que dejo abierto a... aparte de manejar la parte conceptual, se podría decir también el dominio de la composición y el color y todo lo demás, pienso que al usar gamas de colores, al usar ciertos elementos, eso despierta niveles de catarsis en la persona que observa, y eso es interesante. ¿Y ese es el sentido que tú quieres llegar sin tener que ponerle un título? No, obviamente, como te digo, o sea, las que yo considero tener un título las pongo, uh-huh, las que no, no. Tu exposición se llama Emociones, Mutación Creativa, y está aquí en la sala Eduardo Kirman y Miguel de Santiago. Se tratan de 39 pinturas. Las obras que no tienen título son, ¿acaso, emociones? Podemos ver ahí, tal vez, la ira, la alegría pintadas. Pues sí. Sí. Yo creo que sí. Exactamente, hay un cuadro que se llama Euforia. Hay otros que no tienen título, pero uno puede ver el estado de ánimo del creativo. O sea, mutación, exactamente, que lo que quiere decir es que la persona, en mi caso, que soy el creativo de los trabajos, intento o procuro, siempre me propongo ser versátil en el trabajo. No repito, por ejemplo, al usar el arte abstracto dos veces la misma tendencia. O sea, uno puede ser geométrico, otro puede ser gestual, otro puede ser formal, otro puede ser digital, qué sé yo. Que el arte abstracto para mí sea primero yo, interiorizar en mis emociones y luego exteriorizar. Y en ese caso, cuando estás haciendo las obras y estás pintando estas emociones, volviendo al tema del proceso creativo, tienes que inmiscuirte en la obra te consume. Por ejemplo, si quieres pintar la tristeza, que es una emoción, pintas estando triste. No, no, no, lo que pasa es que, bueno, en cierto punto sí, por ejemplo, yo uso elementos motivadores como, por ejemplo, abstraer de una película, o abstraer de la música, uh-huh, las sensaciones que a mí me producen. Obviamente, todo artista, yo creo que en cualquier género que trabaje, sea realismo, lo que sea, siempre interioriza mucho en sus sentimientos, ¿no? De ahí que hay históricamente el enigma de que el artista pues es muy sensible. Uh-huh. Yo creo que es lo básico también. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido lo que te ha llevado para que te tomes este camino en la pintura? Te quedes en el abstracto. En el abstracto, como te comentaba, yo hice dos años de facultad. Vengo de una familia de legado de artistas. Ya. Mi bisabuelito y mi abuelito eran escultores. Y la mayoría de mis tíos son pintores. Uh-huh. Entonces... Pero no abstractos, ¿o sí? No, no abstractos. Tú eres el primero de la familia. Sí, justamente ahora que montábamos la obra, un maestro de pintura me decía, oye, ¿cómo has cambiado la manera de pintar? Y le digo, no, es mi tío el que pinta así. Ah. Me dijo, ya. Sí, yo practiqué mucho tiempo el realismo también, como escuela, como para aprender. Pero realmente a mí me encantó, me fascina y vivo en el mundo del abstracto porque soy también diseñador. Entonces, el trabajar el equilibrio de la forma, los pesos visuales, la relación de las formas y los cambios también. En la exposición encontramos pinturas, ¿también había video? Sí, hay un video. ¿De qué se trata el video? ¿Nos puedes comentar? El video prácticamente es, para mí, el resumen de toda la muestra, porque si bien es cierto, vemos en cada cuadro la pincelada, incluso trazos informales, casuales, experimentales y todo, en el video vemos la parte formal, la conceptual, la que sería la que motiva intrínsecamente o no tan tangible toda la muestra. Es como las formas van cambiando, van mutando. El ser humano, nosotros diariamente vivimos en un trajín diario, pero no nos fijamos que en todo el color está cambiando. Uh-huh. Y vivimos en Quito, que es una ciudad donde el sol es perpendicular y el color es el más auténtico que hay. Entonces nosotros vemos durante el día cómo va transformando el color y es muy imperceptible. Entonces yo basé prácticamente en eso el video porque Si vemos, las figuras cambian de color y cada color va interrelacionando según una emoción. Ese es el trasfondo de esta exposición. Sí, ese es el trasfondo de esta exposición. Así que, amigos, no se pueden perder esta exposición. Estará hasta el 20 de junio aquí en la sala Miguel de Santiago y Eduardo Kingman. Son 39 pinturas en exhibición. Y también este video que nos va a contar el mensaje de trasfondo de esta exposición, Emociones, Mutación Creativa, de Vinicio Mogrovejo. Te agradezco por habernos acompañado acá en esta entrevista. Gracias, y seguramente estaremos ya compartiendo otros nuevos proyectos que tengas. Gracias. Muchas gracias. Y hago la invitación para que asistan y puedan observar la muestra. Perfecto, hasta el 20 de junio estará aquí. Muchas gracias. Agradecemos a Vinicio Mogrovejo y recuerden darse cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Sala Miguel de Santiago y Eduardo Kingman, donde usted podrá disfrutar de 39 obras. Tenemos ya las 8 de la mañana con 38 minutos, nos separamos un momento y ya estaremos aquí para conocer más sobre la literatura y uno de los libros de los jóvenes talentos ecuatorianos. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Zona Cultura, el primer informativo cultural en FM. Zona Cultura, espéralo a las 7 horas en la 100.9 FM y 940 AM. Zona Cultura. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la biología. Deja todo, la manada desecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Bien, amigos, nos acercamos a los últimos minutos. Les presentamos nuestra última entrevista y en este caso nos vamos al mundo de la literatura. El Circo de Ashton, novela de género romance paranormal de Gabriela Arias, se presentará el próximo jueves 15 de junio a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión de esta institución. Gabriela, desde 1996, incursionó en las letras desde los 12 años de edad. Empezó haciendo guiones para videos y posteriormente ganó un concurso de relatos. Actualmente estudia diseño gráfico en la Universidad Metropolitana. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Gabriela, vamos a empezar a conocer sobre este género al que corresponde su novela El Circo de Ashton, como es el género paranormal. Muchos confunden este género paranormal con terror, cuando en realidad el género paranormal se hace referencia a lo desconocido, a lo que las personas no han logrado darle un significado científico, más que nada, como son los fantasmas, los demonios, los ángeles. Entonces mi historia se centra en los fantasmas, en las sombras, como se denominan en mi libro. ¿Podríamos dar una sinopsis de este texto? El Circo de Ashton, el Circo de la Muerte, así lo nombran en leyendas. Mencionan que aproximadamente medio siglo atrás llegó a Port Falling, lugar donde ocurrió el desconocido incidente que terminó por incinerar la carpa de indumentaria con el dueño en su interior. Sarah Becher es retada por su mejor amigo Thomas para invocar a Ashton, el supuesto dueño del circo que, presume, se manifestará para reclamarla como suya. Y bueno, y el final usted lo puede conocer si es que tiene acceso al Circo de Ashton, una de estas novelas que, como ustedes acaban de escuchar, es parte del género paranormal, de descubrir esta nueva forma de mirar a este género. Gabriela, ¿desde cuándo usted empieza a escribir? Yo empecé a escribir a partir de los 12 años. Escribía guiones de mis historias que grababa en un videojuego llamado The Sims, y luego de editarlo lo subí a YouTube. Compartía mis historias de esa forma. ¿Y cómo le fue? Bueno, eran bien recibidas las historias, nada que ver con como ahora lo son en Wattpad. En ese entonces era bastante principiante. Y bueno, a lo largo de los años fui aprendiendo lo que eran en sí los diálogos, y más que nada me sentaba en los diálogos ahí. Y luego, cuando ya empecé en Wattpad, empecé más a lo que eran las descripciones. Entonces, fue un complemento. Entonces, ya sabía sobre los diálogos, luego ya empecé a aprender sobre las descripciones. Y así publiqué en Wattpad, ya tenía una base. ¿Qué relación hay entre el diálogo y la descripción? Bueno, el diálogo en sí es... yo creo que es lo más importante, ya que un lector conoce a los personajes a través de los diálogos más que la descripción física. Entonces, lo que dice un personaje es más lo que le llega al lector, más que como su forma de verse. Entonces, las descripciones solo te plantean en cierto lugar, y quien da a lucir ese lugar es el personaje en sí. Entonces, ya vienen siendo los diálogos. ¿Cuál era la motivación para poder escribir primero los diálogos para YouTube y posteriormente las descripciones para Wattpad? Bueno, la motivación desde un principio fue porque me gustaba la idea de compartir las historias, de todo lo que yo pensaba, imaginaba. Me gustaba la idea de poder compartirlo con el resto para ver qué opinaban. Eso fue más que nada. Ahora, cuando usted ingresa a Wattpad, empieza ya a dejar las descripciones y usted empieza ya a ver que sus textos son constantemente leídos. Sí. Yo, como cualquier persona, empecé desde cero. Cuando yo subí mi primer capítulo del Circo de Ashton a Wattpad, empezó en las cero lecturas y las personas empezaron a pedir. Decían, me gusta tu historia, está muy interesante, ¿cuándo publicas el siguiente capítulo? Entonces, con esa motivación, seguí subiendo más capítulos y yo no planifiqué nada, todo era improvisación, todo siempre ha sido improvisación porque se me da mejor improvisar en mis textos, en mi escritura. Entonces... yo, a medida que iba publicando, más personas iban llegando. Y cuando yo terminé ya de escribir mi libro, tenía 150.000 lecturas. Ahora, ¿cómo miras esta nueva forma de escribir? Vemos que algunas editoriales ya no están esperando el libro en su totalidad, sino que lo van haciendo por capítulos. Bueno, en este... modo, como le comento, a mí se me daba mejor esa manera porque a medida que yo iba escribiendo, va impactando. Entonces, cuando me sorprende a mí, también le sorprende a mis lectores. Y ellos, a su vez, como están fascinadas, empiezan a hablar, empiezan a correr la voz, decir, esta historia está chévere, y sé que entonces se va recorriendo la voz. Y lo bueno de esto que de esta página, que es un alcance mundial, entonces personas de todo el mundo me empezaron a leer. ¿Y te ayudan a construir la historia? Ellos me ayudan, de hecho, porque como yo soy principiante en esto de la escritura, lo bueno de Wattpad es que tus lectores pueden comentarte. Entonces me iban diciendo, oye, aquí hay una falta de ortografía, o un dedazo, como le digo yo, que se me van pasando por ahí, entre el camino. Entonces ahí enseguida lo cambio, le digo, muchas gracias por avisarme, y enseguida y la cambiadita rápida. Hay los correctores, hay los, sí. Los lectores en este caso. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir El Circo de Ashton? Me llevó 6 meses contaditos escribir El Circo de Ashton. ¿Y esa historia nació desde dónde? Bueno, nació de varias experiencias de mi vida. Una de ellas fue que yo jugaba baloncesto desde muy pequeña, me gustaba jugar baloncesto. Entonces, hubo un momento en el que me vi obligada a tomar la decisión de abandonar este deporte. Y luego también cuando gané una beca para estudiar en la universidad más prestigiosa de aquí, que es la Universidad Politécnica, también muchas cosas me llevaron a cerrar esta gran puerta. Entonces, cuando yo ya había salido de esta universidad, me encontré en un límite en donde dije, ¿y qué voy a hacer? Ya llegué aquí, entonces, ¿qué va a ser de mí en un futuro? Entonces, fue así que nació la frase que podrán ver en mi libro, en el epílogo, la primera de todo el libro, que dice, en un mundo de oscuridad temo fundirme entre las sombras y deshacerme para siempre. Yo llegué a este punto en el que me sentía en un mundo de oscuridad. Entonces decía, yo no quiero simplemente morir y deshacerme entre las sombras, ser nadie, o sea, llegar a ser nadie y o sea, que nadie me reconozca después de pasar esta vida. Gabriela, su novela ha sido valorada, tomada en cuenta por Nova Casa Editorial de Barcelona. ¿Cómo fue esto? Bueno, yo cuando terminé de escribir mi historia, le comenté a mi papá que tenía 150.000 lecturas. Entonces me dijo que hagamos algo al respecto. Entonces vinimos a la Casa de la Cultura cuando hubo una feria de libro para hablar con editoriales o librerías que se fiesen interesadas en publicar mi historia. Entonces aquí fue que recibí una decepción muy grande porque me dijeron que lamentablemente en este medio en Ecuador no se da, no apoya mucho lo que es a los artistas, sobre todo a los escritores y a los libros en sí. Entonces, a mí, más de decepcionarme, fue una motivación. Dije, no, si tengo otra puerta más, que es en sí la tecnología. Entonces empecé a buscar por medios de internet, editoriales, y así fue que di con Nova Casa Editorial. Yo les mandé mi manuscrito y un poco sobre mí. Entonces ellos me respondieron a los 6 días diciéndome que era una historia original, que les gustaría publicarla porque encaja muy bien con su línea editorial. Así fue. Bueno, yo quiero también saludar y dar la más cordial bienvenida al papá de Gabriela, Pablo Arias. Gracias a usted por compartir con nosotros y a ver si es que de alguna forma nos comenta el apoyo que usted ha podido brindar a su hija para que ese libro, que lo pudieron leer más de 150 personas a través de esta aplicación Wattpad, pueda estar físicamente. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, obviamente yo como padre, pues, y primer fanático de la escritora, lo menos que pueda hacer es apoyarla. Yo soy músico profesional y estoy tratando de aplicar todos mis conocimientos en base a todo mi historial de música, lo que se refiere alrededor de lo que es medios. Porque en esto los dos somos principiantes, o sea, tanto Gaby como escritora, como yo como productor, lógicamente. Entonces, bueno, hay anécdotas que lógicamente yo sí quisiera contar, que yo sé que Gaby no va a hacerlo. Alrededor de sus primeros pasos, como Gaby bien contó, cuando vinimos acá a este festival del libro, que fue la decepción, bueno, para mí más que yo traté de que ella no se dé cuenta, cuando desgraciadamente no sentimos ni siquiera un interés alrededor de decir, bueno, qué chévere que hayas tenido cerca de 150.000 personas que hayan leído el libro. Y alguien nos dijo inclusive que vayamos a Colombia, que de pronto allá pues podemos conseguir algo de apoyo. Una pena terrible que de aquí mismo le manden a otro país y saber de que aquí no hay un apoyo. Bueno, de pronto no sabemos, de pronto pueden haber en otros lugares que no hemos visitado, pero yo deseé una feria de libro, pues de 3 o 4 editoriales principales que hay acá, fuimos y no nos dieron al menos la apertura. Entonces, pues lo anecdótico de esto es, como bien contó Gaby, que a los 6 días automáticamente tuvo esta editorial que le abrió las puertas directamente. Dijo, bueno, aquí nosotros te vamos a ayudar, nos interesa tu obra. Y en cuestión de 15 días nosotros llegamos a pactar, a firmar toda la documentación debida para que ellos se hagan cargo de la edición y publicación. Y este material, este libro que Gaby lo tenía pues plasmado en el Wattpad, llegó a tener cerca de 900.000 personas que leyeron el libro. Que esto considero yo que sí es un número importante, y vale recalcar eso, pues, ¿no? O sea, que sí es un logro bastante grande que Gaby, como escritora, teniendo 21 años, con su primera edición, tenga un efecto así ante el mundo, ¿no? Usted, como lector de su hija, ¿qué podría decirnos respecto de ese trabajo? Bueno, primero lo impresionante es que cuando Gaby mandó los escritos para efectos de edición, le felicitaron porque en la editorial le felicitaron, le dijeron que la escritura en sí, los diálogos y todo, son casi perfectos, que prácticamente ellos no tuvieron que hacer nada en editar, en cortar o en aumentar alrededor de las historias. Lo único que tenían que revisar era ciertas faltas de pronto ortográficas y ciertos modismos, que no podía poner modismos de aquí del Ecuador, porque esto iba, lógicamente, se va pues a lanzar a todo el mundo. Entonces tenían que ser diálogos no con dichos locales, ¿sí? Segundo, que como digo yo, como el primer fan, yo soy encantado cuando leo de las fanáticas también que tiene Gaby en sí. Bueno, sí, son más fanáticas que fanáticos, porque Gaby creó un personaje que se llama Ashton. Y este personaje enamora a todas sus lectoras, que son fans entre alrededor de los 13 años hasta 25 años. Entonces, pues me da un gusto ver los comentarios que le hacen o que le hacían pues cuando estaba subido el WhatsApp, de cómo se sentían, de cómo les llegaba el libro, de cómo les llegaba, cómo transmitía, cómo Gaby pudo crear este personaje y enamorar a las fans de Gaby. Llegar a eso es bastante impresionante, es bastante grande. Pablo, ¿cuál sería el estímulo para nuestros amigos que tienen hijos, hijas que de pronto están emprendiendo y que a veces desmayan ante la primera respuesta, por ejemplo, negativa? Primero, hablemos de la tecnología, que la tecnología realmente todos los días hay novedades, está a pasos agigantados la tecnología. Eso hay que saberla ocupar. Nosotros ahora estamos prácticamente pues presos dentro de la tecnología, en el sentido de que sin celular no somos nadie. Sin una tablet, sin una laptop, sin una computadora, prácticamente no somos nadie. Pero esa tecnología, así como nos brindan los grandes genios, que están cada vez dándonos más, más oportunidades, están creando más cosas, sabiéndola ocupar, uno se puede llegar a conseguir eso. Con esto digo que en el Facebook uno puede conseguir llegar a estas instancias en vez de estar chateando cosas que no nos sirven para nada. La comunicación es importante entre padres e hijos. Dadas las circunstancias de que, bueno, las edades difíciles que nosotros como padres sabemos están entre los 15 años hasta pasaditos los 20 años, que la comunicación como que se pierde un poco con los hijos por lógicas circunstancias, por diferencia de edades, diferencia de entidades, diferencia de criterios. Pero siempre la comunicación va a ayudar a los jóvenes para que de pronto tengan un proyecto y el padre no sepa, se le pueda ayudar. Y además, pues a los jóvenes, lógicamente que ellos tienen un mundo a sus pies. Porque ahora uno coge el internet y tiene todo un mundo a sus pies. Y ante ese mundo, pues se pueden hacer muchas cosas, se pueden conseguir muchos logros, que es lógicamente uno de esos, pues lo que ha conseguido Gaby Cris. Gabriela, finalmente, ¿a dónde pueden los lectores buscar el Circo de Ashton? El Circo de Ashton ya está a la venta aquí en Ecuador, en Libraria, está también, llegó a la Librería Española y a la Librería Clásica y Moderna. Bueno, amigos, amigas, ahí está la invitación para que ustedes puedan darse cita a estas librerías y poder dar lectura a este libro que lo presenta una joven ecuatoriana, Gabriela Arias, El Circo de Ashton. Agradecemos la presencia de Gabriela, así como también de su padre, Pablo Arias. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Muchas gracias también por la invitación. Así es, con literatura nosotros despedimos nuestro informativo 114. Como siempre, agradecemos infinitamente a nuestros oyentes aquí en Pichincha y en el Ecuador y en el mundo. También a nuestro equipo informativo Diego Salazar, desde los controles en la dirección Patricio Álvaro Silva, coordinación Alexandra Cárdenas, reportería César Figueroa, Nicole Herrera, Paula López y Michelle Aguiar. En la conducción estuvimos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olviden, mañana es el desayuno informativo con nosotros, toda la información cultural a partir de las 7:30. Y damos la bienvenida también a Michelle Játiva, que ya arribó desde el Perú, esta amiguita, jaja. Retorna bueno. A sus actividades. Ya escucharemos su voz el día de mañana. Y con esto les decimos que ya viene La Rayuela. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.